apenas las tengan y mejores las pasen. Se oye muy medio gacho acá mis audífonos. Deja ver, le muevo acá el botoncillo. Porque ahorita estábamos en la onda de apachurrarle al, al botón rojo. Ahora sí ya se oye menos, menos la onda, porque si no, si no, no me oigo. Mi nombre es Eduardo Ortega y le doy la bienvenida a todos en este, su retrovisor, hoy sabadito de gloria. Y gloria, bueno, no gloria Trevi, empezó con gloria para el Chicharito que metió gol ahora en la mañana. Partido que empezó para, buen horario para los madrugadores, para los lecheros, a las 6:30 de la mañana. Y metió gol Chicharito. Ganaron 1-0, con gol de Chicharito volvieron a ganar los del no Manchester United. Está cañón, no en balde el Berbatov ya como que lo están pensando en que lo vamos a extrañar. Pero pues bueno, es parte, parte del show. Un saludo para Moni Montoya, que en algún momento más nos estaremos contactando con ella. Estará en algún punto de este rancho grande que es Guanatos. En controles, el buen Everardo Brambil, el príncipe de Santa Tere, el señor Chufas, que hoy trae su playera de las Chivas, aquella de verde limón, así de esas que lo alcanzan a ver desde el helicóptero. Ahí, ahí anda el Chufas. Y en el teléfono está Vane Nolasco. Para que también pues la activen un poquillo al 31-22-52-57, 31-22-91-55. Y pues bueno, ahí dimos inicio con esa buena rolita del señor Manu Chao, ya en su etapa solista, después de su paso por Mano Negra, con esto que fue Clandestino. Buena rolita grabada ya en el 98, hace ya bastantes añitos. Y pues bueno, hoy tenemos invitados de lujo, ya lo dijo bien Juan, ahorita el cierre de la, del Rock en la Selva. Y ellos son los señores de Canela Roche. Bienvenidos, señores. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un saludo a toda la gente. Bueno, pues de entrada que se presenten todos one by one. Este, nombre y qué tocan. Hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy Max Santana y soy el vocalista. Soy Fernando, soy guitarrista. ¿Qué tal? Yo soy Mau, toco la batería. Y yo soy Miguel, el guitarrista. Ahí está, pues ya cuántos añitos pegándole a esto. Pues mira, el proyecto pues realmente es joven, tenemos 2 años, aproximadamente, que le estamos pegando a lo que es Canela Roche. Y pues nada, hasta ahorita todo muy bien, muy bien. Pues bueno, por ahí, bueno, de entre los lugares, o bueno, se han presentado en varios sitios, han estado inclusive por ahí en tele, si no ando errado, ¿verdad? Sí. Digo, para que sí, de repente, bueno, sí le damos un poquillo de seguimiento. Bueno, también por allá tuve la oportunidad de echar una chelita allá en Zapotlanejo, bajo el unos refresquitos. Coca. ¿Y qué onda? Bueno, traen disco, bueno, un disco con 8 temas, en realidad mejor. Pues cuando se dio todo este rollo ya de decir, bueno, ya después de tanto pegarle, de rascarle, me imagino a lo mejor el paso de toda banda, pues fue empezar también a cobrear un poquito y después ya lanzarse a hacer letras propias y después decir, bueno, ya tenemos como que suficiente bagaje para decir, vamos a meter a un estudio. Sí, pues más bien llega la etapa donde te enfadas un poco de tocar covers y empiezas a armar proyectos propios y conocimos a gente que también nos ayudó mucho para poder hacer el proyecto, que es Renny John, que es el productor de la banda, y su banda es Introvela, que también nos apoyó mucho, y gracias a eso pues tratamos de armar una estructura ya de banda propia, con música propia, con rolas propias, y así fue como empezó, hace como más o menos dos años. Empezó el proyecto de armar las rolas, armar las maquetas y entrar a trabajar con el proyecto, y como en junio del 2009 más o menos fue cuando presentamos el disco. Lo presentamos y empezamos a moverlo y empezamos a hacer promoción al disco de Realidad Mejor. Ok, y bueno, influencias o gustos musicales de ustedes que digan, Moderato. Realmente pues todos tenemos un género en particular. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock un poco más pesado. No sé, Metallica, Guns N' Roses, bandas españolas, no sé. Y pues tú no. ¿Ya no sabes? ¿Puedo seguir la lista? Es enorme. Pero sí, es entre todas esas mis bandas me gustan. No, gracias. Las mías, Fobia, Caifanes, lo ya más nuevo, pero a lo que también nos pegamos un poquito es The Killers, Mimos, Incubus, y son algunas, y así como dice Miguel, y ya. Y ya. El que sigue. Pues sí, pues más bien nos enfocamos, bueno, por lo mío, por lo personal, pues Fobia, Caifanes, Héroes del Silencio, también Oasis, bandas que también, pues, también marcaron como también nuestro estilo, como Linkin Park, Placebo, y una onda también como lo que somos nosotros, como los sintetizadores, esas cosas también, pues planear lo que está en el disco también. Max, bueno, lo mismo que todos los demás, también me gusta un poquito variarle con, no mucho el metal, pero a veces escucho con mi hermano una puta rolilla. Sí, pues escuchamos de todo, nosotros de hecho, pues por eso Canela Rouge se forma ese estilo, cada quien sus ondas que trae, y ahí es donde sale Canela Rouge. A mí lo personal, pues me gusta mucho Muse y The Killers, y pues ahí es donde viene un poquito más la influencia de... ¿Quién es el chido de las letras, o todos le entran a la onda de... Digo, porque pues igual a la hora de estar en la ensayada, pues igual todos le pegan a la música, pero ¿quién es acá el más macizo para la onda de pues, escribirle? Sí, este disco nos pusimos a trabajar, más bien así como trabajarlo, ¿no? Nos poníamos un día a escribir una rola, y más bien todos tuvieron su parte en algunas rolas. De hecho, hay algunas rolas dedicadas como para... Hay una rola que se llama Burbuja, que la dedicamos para Miguel. Otra que es para mí. Sí, o sea, tratamos de jugar un poco con las letras y con el material, que a lo mejor a mucha gente se le hace familiar, ¿no? La rolilla. Pero en sí todos participamos. Renich Bond, también el productor, participó en varios temas. O sea, también estuvimos como... Fue un trabajo de equipo. Y pues, bueno, sobre todo la parte del bueno, ir puliendo el sonido de darle su detalle, ¿no? Así como, está chido ponerle esto, está esto. Lo que hace un productor, ¿no? Darte opciones para que suene aún más chido lo que estás haciendo. Sí, oye, está cañón ir a los ensayos, mi chufas de ellos, porque todos ponen su parte, entonces... está medio rudo. Está medio rudo ahí esta cuestión. Proyectos, presentaciones próximas de Canela Rouge, porque ahorita pues todo el mundo está así como que en la hueva un poquito ahí en casa, pero sí, que sepan para dónde hay que apuntar la chancla para seguir a Canela. Bueno, pues ahorita agarren sus maletas a sus amigos y vámonos a Jocotepec un ratito. Ahorita vamos a tocar nosotros en la tardecita, como eso de las 5, ahí en el malecón de Jocotepec, para que vayan un ratito. Las presentaciones que tenemos, bueno, esta semana vamos a estar trabajando bastante en lo que viene siendo guión del videoclip, para darte una sorpresa para todos, sesiones fotográficas, toda la onda. Y pues pueden checar nuestra página de internet www.canelarouge.com y van a venir todas las fechas que vamos a tener después de estas semanas. Bueno, y una sorpresa para la gente que escucha el retrovisor, que se van a poner la del pueblo aquí los señores de Canela Rouge. No lo van a... ¿ni al Necaxa? No, saludos a los del Necaxa ahí que ya están. Bueno, voy a abrir por acá. Traen tres discos para obsequiar. ¿Alguna dinámica o nada más a los...? La misma que aplicamos. La del diario. No, pues los primeros tres que manden un mensaje o que escriban al Facebook del programa. Que escriban al Facebook del programa solicitando el disco. Y bueno, uno acá por el teléfono también, para que le activen 3122-5257, 3122-9155. Y pues vamos a dar una probadita de lo que traen los señores de Canela Rouge, y vamos a escuchar este tema que es Flotar, el uno. Platíquenos un poquito del tema antes de que lo suelte el chufas. Pues a ver, mira, que hable acá el joven, si quieres leer. El acordeón. El sencillo habla sobre un amor así como que más divertido, o sea, no es de tanto de ay, te amo, ay, esto, ¿no? Es algo más divertido de que me quiero estar contigo, pero no me pelas, pero... O sea, la cosa es de más que nada divertirse y no amargarse por un amor que no vas a tener. Órale, Órale. ahí está el rollo de los Canela. Y vamos entonces a escuchar el tema, el sencillo Flotar, aquí en Retrovisor. Sigan aquí en contacto con nosotros en Máximo 89.1. Vive la música. En Retrovisor, refléjate con nosotros a través del 3122-5257 y 3123-0688. Los ecos del ayer. Esta sí la pachurré, chufa, sí hice el push de remoto. Sí, es que bueno, entre las novedades que nos encontramos desde la semana pasada aquí en la cabina, es que bueno, ya hay que oprimir un botoncillo para prender el micrófono. Pero pues bueno, ya nos vamos acostumbrando acá este rollo. Y pues bueno, platicando un poquito aquí en el marco, bueno, la presentación de hoy en la tarde es presentación nada más de Canela, o hay otro rollo, hay más bandas ahí. Sí, es un festival, se llama el Festival del Lago, de Jocotepec, Lago Fest. Va a haber más bandas, creo que está Tragicómica, Los Burritos, Garigones, van a haber como unas. O sea, va a estar de cachete ahí, en la parte, pues creo que de o sea que váyanse a cotorrearse, no tienen nada que hacer, están rompiendo en la casa, pues fuera a escuchar el rock top. Chapalazo y luego de ahí ya sí. A Joco. Jojo te paso. Nada más que bueno, como están ahí en el malecón, que tengan cuidado con los popodrilos y con el pez pañal, porque si hay muchos flotando por por ahí, ¿no? sí está medio cañón ahí el asunto. Y pues bueno, pues ojalá que siga habiendo más chambita, más proyectos que se estén llevando a cabo aquí para ustedes, ¿no? Y bueno, también sabemos que hay un club de fans que son las Canelonas, ¿no? Para que también les manden allá. Saludos a las Canelonas que igual nos están escuchando. Ahí a Mayra, bueno, que por ahí de repente me la encuentro acá en el Face y ahí me platicaba un poquito el rollo. Y bueno, la respuesta de la gente, cómo la han sentido, bueno, sobre todo ahora que ya, por ejemplo, la semana pasada que estuvieron ahí en Rock en la Selva, ahí en Selva Mágica, y bueno, en todos los lugares donde se han presentado. Bueno, la respuesta de la gente ha sido muy, muy buena, nos han aceptado mucho. De hecho, ahí en el Rock en la Selva, cuando tocamos, hasta nos armaron un club de fans, unas chavas de Lagos de Moreno, les mandamos un saludo muy grande, que de hecho nos están escuchando. Y hemos tenido bastante, bastante respuesta en cada lugar que nos vamos, nos presentamos. La gente no nomás se va con su disco, sino nos sigue. Y como hoy, en la entrevista, seguro están escuchando y totalmente estamos agradecidos a ellos. Pues órale, ahí está la señalita de que de que están por buen camino, sí. Señores de Canela. Pues algo más que quieran agregar, señores. Dar las gracias por los espacios para las bandas tapatías, que de repente como que se olvidó un poco, pues, o más bien las bandas como que no se acercan, que no sé cuál sea de las dos, pero yo creo que las dos tienen que ver mucho. Pero pues gracias por los espacios, la verdad estamos agradecidos con la gente que nos apoya y nos da oportunidad de mostrar nuestra música y más que nada pues apoyarnos entre todas las bandas, ¿no? Que es lo más importante. Eso es lo mejor, ¿no? Que haya ese apoyo entre todas las bandas. Pues ellos son los señores de Canela Roche. Y pues bueno, vamos a seguir nosotros mientras acá en el retrovisor, no sin antes recordarles que el 3122-5257 y 3122-9155, además del Facebook Retrovisor Máxima, están abiertos para que, bueno, se lleven su disco de los señores de Canela Roche. Ya tenemos para acá ahí un par de personitas apuntadas, ahorita los vamos a, en un ratito más estamos platicando, sí, hacemos acá el show. Bueno, vamos entonces con música, Michufas, que exactamente, muy buena rola para seguir este mediodía, los señores del Molocho. Un saludo para los que viven allá en el Gabacho y no nos quieren. Están aquí en Retrovisor, mejor reflejo del ayer. Yo ya estoy hasta la madre. Me pongan sombrero, escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses es nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dealer. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beater. No me digas beater, me ser puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, me seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero, now watch you look down the way your feet is planted. The U.S. law that makes you take shit for granted. It's not for Santa Ana just to let you know that where your feet are planted, we're beating Mexico, correcto. Don't call me gringo, you fucking beater. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beater. No me digas beater, Mr. Puñetero. Te sacar mi insulto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetelo. Don't call me green, no, you fucking beaner. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me green, no, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. Pinche gringo, ¿eh? Puñetero. El mejor lugar para escuchar los ecos de la guerra. Retrovisor, el lugar donde viven los rockeros de antes, los de hoy y los de mañana.